7:04. El otro día la dirección de la empresa cooperativa Conaprole, en una reunión con los 29 integrantes de la cooperativa, anunciaron para más adelante el cierre de la planta de Conaprole de San Carlos. Los trabajadores de Conaprole están muy preocupados y van a iniciar reuniones con los trabajadores por lugares de trabajo con el fin de evitar el cierre anunciado de la planta de San Carlos. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Ever Figuerola. Ever, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un gusto estar nuevamente en la audiencia de ustedes. Bueno, Ever, contame un poquito a ver cómo tomaron los trabajadores este anuncio y qué es lo que tienen pensado para los próximos días. Bien, bueno, con mucha preocupación y más que preocupación, con un rechazo absoluto de la decisión de la empresa en torno a el cierre de la planta de San Carlos, ¿no? Entendiendo fundamentalmente que, bueno, primero las consecuencias que se tiene de concretarse esta situación para los trabajadores, son 40 trabajadores, pero no hablemos de 40 trabajadores, sino que hablemos de cientos de familias que podrían ser afectadas, tanto en forma directa de los trabajadores de la planta, como también, digamos, de lo que es la sociedad en su conjunto de San Carlos, ¿no? Donde hoy, obviamente, gravita el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano productor, en fin. Pues sería, digamos, una situación bastante compleja en ese sentido. En torno a eso, también decir que hubo un incumplimiento por parte de la empresa, que en el marco del Consejo de Salarios está acordado de que previamente, para tomar cualquier decisión de que pueda afectar la fuente laboral, entre otros, de cierre sector, cierre de planta y demás, antes de ejecutar o antes de la decisión, se tiene que negociar con el sindicato, o sea, avisar al sindicato y buscar las diferentes alternativas. Cuestión que la empresa incumplió, o sea que esa es una cuestión que también cabe señalarlo. Y lo otro es que también entendemos que hay una decisión política más que económica. No obstante a eso, nosotros estamos dispuestos a discutir todo lo que es la situación económica de la empresa, pero evidentemente para nosotros obedece una decisión política a partir, digamos, de la presión que están ejerciendo algunos productores al directorio y en el entorno también, que obviamente el año que viene estaría, digamos, disponiéndose, digamos, lo que es la elección de Conaprole, ¿no? O sea, del directorio de Conaprole. O sea que, por lo tanto, nosotros vemos también contradictorio que por un lado ha hecho algunas inversiones que no están muy claras, digamos, en cuanto a los resultados, como en el caso de los 40 millones de dólares o un poco más que se ha invertido en la planta número 8 de Usina Rodríguez, Villa Rodríguez, en donde todavía no está muy claro lo que es esa inversión. Y por lo tanto también entendemos que bueno, hay que discutirlo a fondo todas esas cuestiones, ¿no? O sea, en ese sentido, como decías, el Consejo Directivo de AOET ha resuelto una serie de acciones que va desde lo que es asambleas de planta, asambleas de lugar de trabajo, desde el día 23 hasta culminar el día 15 en una asamblea general. Sumado a eso, el día 23 de este mes, o sea, mañana, se va a realizar un plenario nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, donde, obviamente, entre otros, va a estar, digamos, todo lo que es el anuncio del cierre de San Carlos como uno de los puntos principales a tomar en cuenta, ¿no? Y, obviamente, ver cuál es el plan de acción para seguir adelante, ¿no? Ever, ¿ustedes tienen reuniones periódicas con la dirección de Conaprole, con el directorio? ¿Nunca habían planteado la posibilidad del cierre de San Carlos? Mira, nosotros tenemos reuniones periódicas en forma tripartita con parte de la gerencia de Conaprole, con la gerencia de recursos humanos. Ajá. Pero sí habíamos insistido con la necesidad de que el directorio nos recibiera, ¿no? Cuestión que se fue posponiendo y para nosotros fue una negativa. No obstante eso, nosotros está previsto el día de hoy una reunión con el comité gerencial donde participa el presidente de Conaprole y el gerente general y algunos directores, pero sin desmedro a eso nosotros seguimos insistiendo de que tenemos que tener una reunión con el directorio en pleno, digamos, para hacerle saber, digamos, todo este tipo de situaciones, obviamente la desconformidad en torno a cómo se procesó todo esto y las consecuencias que se puede tener de concretarse, y a su vez algunos temas más que nosotros queremos discutir, ¿no? Uh-huh. Ever, esto, ¿ustedes están tomando alguna medida de lucha? ¿Se ha tomado ya por parte de los trabajadores? Porque dice que se está complicando la situación en algunos departamentos cercanos a Maldonado, por faltante de materia prima, ¿no? No. Lo único es más, inclusive el día viernes. Nosotros resolvimos, obviamente, rodear a los compañeros y en ese sentido se realizó una asamblea en el propio San Carlos, pero fuera de horarios de trabajo, o sea, pero justamente para asegurar la mayor concurrencia posible y dar, digamos, lo que es la información de primera mano en torno a lo que es el plan de acción que se resolvió por parte del Consejo Directivo, ¿no?, de AOEC. Hasta ahora no hay ninguna medida en particular, solamente la red de asambleas, que te digo que es a partir del 23, a partir de mañana, va a ser en todo el país, eso sí, está claro, ¿no? O sea que, tomando las previsiones del caso, porque eso va a ser asamblea informativa, apuntando a lo que es la asamblea general que va a ser el 15 de agosto, ¿verdad? ¿Sería un cierre definitivo, Ever? Mira, nosotros no tenemos mayor información. Simplemente la información que tenemos a través de la propia planta que nos transmitían los compañeros. Había un anuncio, digamos, que estaba pensando la empresa en torno a algunos cambios en lo que es San Carlos, pero en ningún momento, digamos, un anuncio de cierre, así, digamos, como decisión final de cerrar la planta en el trimestre del año que viene. Bien. Ever Figuerola, le agradezco mucho por el tiempo y nos mantenemos en contacto para el resto de los días, estamos a la orden. Lo mismo, muchas gracias y es importantísimo de que se pueda difundir la voz de los trabajadores. Muchas gracias. Hasta luego.